Experiencia, calidad y precio. Ingresa a www.redgráficacoop.com.ar o comunicate al 011-4371-7055. Año Internacional de las Cooperativas, ayudando a construir un mundo mejor. Gabriel Fernández los invita a escuchar La Señal, todos los días a las 7 de la tarde, aquí en Radio Gráfica 89.3. Información, análisis, entrevistas y una música de aquellas, con una perspectiva azul y blanca. La Señal, de lunes a viernes a las 19. Las moscas. Cuando sale, aquí viene Dios. Viernes. Y los puercos salen detrás. Viernes. 12 de la noche. Viernes. 12 de la noche. Y los puercos salen detrás. De la boca para afuera. Para afuera. Radio Gráfica FM 89.3. Sintonía de un sentimiento. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes. Comenzamos este viernes 13. Y si el programa sale lindo, realmente... voy a hacer una dedicatoria especial para este programa, que es la despedida a nuestro operador Walter Rojas, que bueno, va a cambiar de turno, va a pasar a la mañana o más tarde a la mañana. Acá me aclara Walter que va a pasar a la mañana, pero lo despedimos con una alegría también, porque aprobó su ingreso en el ISER, su curso de operador, su formación, y eso es importante porque nosotros los viernes lo dedicamos a educación, y realmente que Walter se forme, que nos venga ahí con su título, realmente estamos muy contentos. Por un lado estamos tristes, por otro lado estamos contentos, y vamos a dedicar nuestro programa del día de hoy aquí por La Gráfica. Bien, Alicia Alado les saluda, por supuesto, en estos tres días que hacemos siempre aquí por La Gráfica, miércoles, jueves y viernes. Y un poco queremos estar agradecidos a la vida. Y agradecidos a la vida tiene que ver también con esta relación que estamos estableciendo con la sintonía fina que nos propuso nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin permiso, entró en sintonía fina porque recuerdan ustedes que la semana pasada estuvimos hablando sobre la ley de abastecimiento. La presidenta ayer advirtió que esta ley se va a aplicar si las cosas no salen como deben salir. La ley de abastecimiento, que fue promulgada en el año 74, recuerdan que la habíamos hablado, sobre la penalización para aquellos comerciantes o aquellos que están dentro de, o productores que están dentro de la cadena de productos de un producto, digamos, y que lo retienen al mercado para que ese producto se encarezca y de esa forma la demanda crezca. Y evidentemente cambian de esa forma el precio y lo encarecen. Bien, como esa ley se pone en plena vigencia y está en plena vigencia, y nuestra presidenta lo recordó, este aquí que el problemita de la yerba, que nos tenía bastante preocupados, lentamente se está resolviendo. Y como el canal de Telam, que antes de empezar el programa estuvo al aire, nos dice que algunas cadenas ya de supermercados comenzaron, como el supermercado Coto, a retrotraer los precios de la yerba al mes de marzo, empiezan, señores, a aparecer los paquetitos que estaban en cuestión, capturados, secuestrados, no comercializados, empiezan a aparecer en las góndolas. Esta presión que se sufrió en estos días por los fraccionadores de yerba para trasladar al consumidor el aumento del precio de la materia prima estaba causando muchos problemas de escasez del producto. La presidenta se quejó de esta situación y avisó que tomaría las medidas que fueran necesarias, o sea, la aplicación de la famosa ley de abastecimiento. Existen 12 fraccionadores, de los cuales solo 4 procesan el 50% de la yerba mate. Estos son Establecimiento Las Marías, Reñuc, que hace la yerba Rosamonte, Molino Río de la Plata y La Cachuera, que hace la yerba Amanda. La mandataria explicó que cuando se le aumenta al productor, sea de carne o de yerba o cualquier otro producto, siempre repercute en toda la cadena y termina impactando en el punto final, que es la góndola, es decir, el consumidor. No es gratis ni mágico, pero hay que tratar de articular todos los intereses, dijo la presidenta. Los productores yerbateros lograron una mejora del 90% para la hoja verde y de un 110% para la secada. Las industrializadoras ahora pretendían que ese aumento sea pagado por el público. Al momento de llegar al mercado interno se cuentan apenas 12 fraccionadoras. Y bueno, Coto entonces llevó los precios a marzo y le vamos a dar entonces los precios que ahora van a tener las marcas, como La Vuelta, que el paquete de medio kilogramo quedará en los 6,49. El kilo en 11,80. La Tranquera en 12,29 el kilo. Recuerden, de kilo y medio kilo. Nobleza Gaucha en 12,39 el kilo y 6,45 el medio kilo. Rosamonte pasó a costar 6,99 pesos el paquete de medio kilo. Unión Suave y Taragüí, Amanda a 7,19 el medio kilo y 13,99 el kilo. Y Cruz de Malta, y acá va un mensaje para mi mamá y mi hijo que toman Cruz de Malta, finalmente quedó en 7,25 el paquete de medio kilo. Bien, bueno, acá las principales marcas, pero ustedes saben que también hay un montón de otras marcas que son muy conocidas y apreciadas en el interior del país. A ver, ¿a qué me dicen? ¿Cuál es? ¿Yemico? No sé, no la conocía. Es muy buena, me hacen un gestito de ideas acá como que es muy buena. Así que bueno, ¿y cuánto está? 15 pesos el kilo. Bueno, 15 pesos el kilo, estábamos dando de kilo y de medio kilo los precios. Bueno, vamos con nuestro primer tema del día. Vamos a escuchar en el día de hoy a la Mississippi. Y esta vez vamos con Buenos Aires Blues. Puedo hacer pensar de otra manera, aunque es difícil pretender que a esta altura no te hayas dado cuenta. Estás iluso, muy eufórico, psicótico, eso agrava tu sistema. Y vas trajeado muy temprano, fisurado a tu mercado de quimeras. Del chicano de perfil va saludando tu condena. Estás sentado en tu escritorio relamiendo tus metálicas ideas. Y Buenos Aires está marcado duro. Noche y día son lo mismo. Seguir así y tal. ciego las baldosas de una pálida vereda. Aunque tu química funcione, ya perdiste mucho sed en tu carrera. Estás jugando un doble juego, resbalando la navaja por tus venas. Salís contando la mañana con un traje que te pesa como arena. Y vas mordiendo como un perro mientras todo en tu mundo se acelera. Y un diente falso del chicano de perfil va saludando tu condena. Marcado duro, noche y día son lo mismo. No podés seguir así tal. Construyendo los caminos de la patria grande. Sin permiso nos metemos en tu frecuencia radial. Miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Bueno, y ayer es realmente un escándalo. Un escándalo, como diría Pino Solán, es un escándalo. Pero realmente, fuera de broma, es la primera vez que se cierra directamente la puerta, ¿no? Con cerradura para que no se entre en un recinto que es abierto, como es el recinto de la legislatura porteña. ¿Por qué se cerró con llave? Bueno, porque evidentemente los diputados de PRO se negaron, ¿sí? Se negaron a que sea tratado el tema de el tornado, el tema de las lluvias, las consecuencias del tornado en la ciudad de Buenos Aires y el llamado a por parte de los diputados, el llamado a la ministra Carolina Stanley a que explique por qué su ausencia y el motivo de su ausencia, donde realmente la distancia donde estaba en Punta del Este en horas, en apenas dos horas, menos tal vez, de avión, porque son muy poco tiempo de avión a Uruguay, podía haber estado acá y por lo menos su presencia de control y de ese famoso comité de emergencia, como muy bien lo aclaró el auditor Eduardo Einstein, que se conforma un comité de emergencia frente a casos realmente relevantes. Esta persona no estaba, tampoco el jefe de gobierno y tampoco el jefe de gabinete porteño. El legislador porteño por Frente para la Victoria, Juan Cabandie, cuestionó a los funcionarios porteños por cerrar el Parlamento de la ciudad para evitar la discusión sobre la inacción de los funcionarios del PRO luego del trágico temporal, mientras las máximas autoridades de la capital federal se encontraban de vacaciones. No quisieron que tengamos sesión y eso es un atropello institucional. Si esto hubiese pasado en Diputados de la Nación, imagínense las tapas de Clarín y La Nación. Aclaramos el hecho entonces que la sesión, el recinto, está abierto a los diputados, no se les puede negar la entrada. Es como si a usted le niegan la entrada a su propia casa. Lo de ayer, continúa entonces el legislador Juan Cabandie, fue una barbaridad. Quisimos sesionar y el mancrismo lo impidió. Y agregó que sostuvo, siguieron a esconder la vergüenza de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Steinem, que no quiso presentarse en el conflicto. Cabandie afirmó que pareciera que no les interesa la situación donde hubo 500 personas que se quedaron sin techo en referencia a las fatales consecuencias que dejó las fuertes lluvias y las ráfagas de viento que no hicieron absolutamente nada, finalizó el diputado. Hay algunos diarios que también resaltan que muchos de los puntos de la provincia de Buenos Aires, recordamos un poco lo que ya estuvimos conversando la semana pasada y esta semana, de Merlo, Morón, e Ituzaingó, el sur de la provincia de Buenos Aires también, el conurbano, que no tenían suministro de energía eléctrica y por eso en algunos casos también los motores no funcionaban y consecuentemente no tenían agua. Pero recordemos entonces que también tiene que haber un compromiso por parte de las empresas Edenor y Edesur de restituir los servicios. Pero en muchos casos recuerden que cayeron las torres, cayeron los cableríos y eso tardará también un tiempo. Les recuerdo que cuando fue, y esto por eso no quiero justificar nada, ¿no? Pero que cuando fue el huracán Katrina en el sur de los Estados Unidos, a Estados Unidos también le costó mucho tiempo, ¿no? Las consecuencias de poder levantar tragedia que significó ese huracán. Continuando con la ciudad de Buenos Aires, los funcionarios judiciales de la ciudad de Buenos Aires, de la Defensoría y del Ejecutivo, recorrieron una de las zonas más golpeadas por el temporal. Y en este caso fue la jueza Elena Liberatori quien recorrió y tomó la decisión de realizar una supervisión ocular tras una audiencia realizada el miércoles último entre funcionarios del gobierno y representantes de las villas y funcionarios de la Defensoría General. La inspección ocular de la jueza comenzó a las 11 de la mañana y terminó cerca de las 2 de la tarde. En esa, digamos, misión tenía la de constatar si el gobierno porteño cumplió con la resolución de la jueza, a su vez Fabiana Shafrik, que le había dado 24 horas para proveer de materiales para la reconstrucción de las viviendas dañadas de las villas porteñas. Esa resolución fue emitida el viernes 6 de abril y también ordenada al Ejecutivo porteño la realización de un relevamiento urgente sobre el riesgo edilicio del derrumbe de casas y resolver las situaciones de emergencia habitacional derivadas del temporal y no solamente levantar las ramitas que cayeron o los ramas que cayeron grandes. La visita de ayer de la jueza Liberatori se realizó en simultáneo con otras inspecciones también en asentamientos habitacionales de los barrios Carrillo 1 y 2, La Veredita, Los Pinos, Los Piletones, Fátima, La Villa 15, La 1, 11, 14 del Bajo Flores y el complejo de Castañares y de La Fuente. Bueno, esperemos entonces una pronta solución a los problemas de los vecinos de esas zonas, de los afectados también de las causas del temporal y a su vez también un tirón de oreja para la gente del PRO que no permitió la sesión en el día de ayer. Bien, vamos entonces con otro temita de la Mississippi y esta vez, me adelanté a decirles que era la Mississippi, pero tenía ganas de hacerle una encuestita, a ver si era o no la Mississippi. Después lo charlamos. Me regalaste una botella de fino whisky importado. Quise probarla y me di cuenta que estaba abierto y empezado. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí. Si yo te amaba, yo te confié mi lado débil y vos lo utilizás, desparramás intimidades delante de los demás. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí. Si yo te amaba, antes llegabas a la noche, llena de sexo y de pasión. Ahora dormís con los pies fríos y yo me arreglo en el sillón. Y ese detalle, sumado a otros detalles, que son más, más de mí, nunca se acaba. Y ese detalle, sumado a otros detalles, sí, que son más, más de mí, nunca se acaba. ¿Puedo pasar? Me dijeron que acá podemos participar todos y todas. Entrá, sin permiso, el debate está abierto. Irreverente, contestatario. Sin permiso, nos encontrás los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Bueno, sí, no parecía un tema de la Mississippi y la blusera realmente porque tiene mucho blues. Es un tango interesantísimo y ellos, bueno, digamos, se les ocurrió cambiar de género en ese momento, y es un tango que también creo que lo canta Adriana Varela, tiene alguna versión. Interesantísimo el tema, ¿no? Pero, bueno, hoy se reúne la presidenta con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Quiero hacerles un comentario. Hay algunos diarios que ustedes ya conocen, que están en una plena batalla, digamos, informática, y que, bueno, tienen mucha presión, aunque lentamente. Hoy también hay un comentario acerca de la baja del rendimiento del diario Perfil de los domingos y también de su tirada de los días sábados, ¿no? Que ha bajado muchísimo la venta. Pero sacando el diario Perfil, los otros dos diarios, los conocidos, que están en una batalla mediática contra el gobierno, sacan una noticia acerca de Repsol, de las posiciones del gobierno español con relación a la Argentina y a las medidas que puedan llegar a tomarse con respecto a el YPF, la explotación del petróleo y las bocas de petróleo, y se sienten como indirectamente ofendidos por el hecho de que Repsol es una empresa española. Ustedes saben que ese es el verso que nos venden. Repsol no es española. Repsol es norteamericana. Tiene una sede en España, pero la sede central de Repsol está en Texas. Entonces, cuando hacemos un poquito de rascar la noticia, profundizar la noticia, ir más allá de las verdaderas intenciones, bueno, fijémonos bien qué es lo que está pasando. ¿Dónde están los intereses puestos? ¿Quiénes son los que manejan? Repsol se siente como una empresa española porque siempre ha dado la cara a partir de su sede de Madrid y de los intereses empresariales desde Madrid hacia la Argentina. Pero la triangulación viene desde los Estados Unidos hacia España y de España a la Argentina. Bien, quería aclararles esto porque algunas empresas también argentinas tienen su sede o capital económica, como en el caso de Techín en Luxemburgo, o también Bungibor en las Bermudas. Pero eso no quiere decir de que sean de Bermudas o de Luxemburgo. En ese caso, Techín y Bungibor son capitales argentinos. En este caso, lo que quería aclararles era que no nos vendan que Repsol es solamente española. Desde Texas está la cuna o el centro de Repsol. Bueno, vamos directamente a la tanda y después nos volvemos a encontrar. Inicio espacio publicitario. Cuando no das más, Radiográfica te entretiene. Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande? Si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones. Pero arrancamos el día igual y hacemos nuestra parte. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra parte encaja con otra parte. Y esa con otra más. Y pensamos, wow, soy parte de algo mucho más grande. Estamos todos juntos en esto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Llamanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Mal día. Ponete cómodo y destapá esa birrita porque ya comienza El Espejo. El magazine que recorre el espectáculo, la música, el humor, el cine, el entretenimiento, el teatro. ¿Cuándo? Todos los viernes a las 23 por Radiográfica. El Espejo. Por Radiográfica. El Espejo. ¡El Saltimbanqui! El Saltimbanqui. Combatiendo el capital. ¡El Saltimbanqui! Los sábados desde las 20 hasta las 22. ¡El Saltimbanqui! ¡El Saltimbanqui! ¡Hasta las 22! 41-16-28-48 Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Fin espacio publicitario. Estamos en el aire con Gabriela Castillo, comunera por el Frente para la Victoria en la Comuna 2, Comuna 2 Recoleta, muy paqueta Recoleta, pero que también tiene unos cuantos problemitas que los que vamos a analizar y charlar ahora con Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela? Alicia Lado te saluda. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Bien, Gabriela. Gabriela, el tornado, digamos, que azotó la ciudad de Buenos Aires, en algunas zonas más afectadas, en otras no. Bueno, en Recoleta no sufrió mucho más que algunas ramas o algún problema menor. Pero Recoleta está presente también en las consecuencias que sufrieron otras comunas y otros vecinos de la ciudad. ¿Nos podés contar un poquito acerca de cómo está la Comuna 2 en relación a ese tema? Sí, te cuento. Mira, por suerte, acá en la comuna no hubo mayores destrozos. Hubo un árbol en la Plaza Vicente López y unas chapas en San Díaz que se volaron, pero la verdad que fue algo muy menor, por suerte. Pero lo que sí pone de manifiesto esto es que fuera, por otra parte, mucho federal en otras comunas, es, digamos, la falta de manejo que tenemos en las comunas de las cuadrillas, de haber estado a disposición nuestra, digamos, que hubiera podido actuar y atender al desastre de una manera mucho más rápida. Lo cierto es que las cuadrillas deberían estar dependiendo de las comunas desde el 10 de diciembre, en realidad. Y eso permitió que no se pudiera atender todo lo rápido que se debe en cada comuna. Y sí, como decís vos, estamos colaborando con los damnificados en otras comunas, inclusive en el Gran Buenos Aires. Claro, sí, en el Gran Buenos Aires especialmente. Yo también informé el día miércoles que, bueno, en el caso de los chicos de la Cámpora y la gente de la Cámpora de Recoleta, en el local de Agüero 1111 estaban recibiendo donaciones de, bueno, frazadas, colchones, todo lo que uno siempre trata de acercar, ¿no? Por suerte bastante gente hizo aporte, llevó de todo un poco, material, ropa, y la verdad que aprovechando, digamos, que en esta comuna no pasó nada, pudimos sí colaborar con otros. Claro. Como comunero, ¿cuál sería, digamos, la potestad que se puede tener en una situación de emergencia como esta? Porque hay dos temas que yo quería charlar con vos. Por un lado, hay un reclamo por parte del auditor de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Einstein, de que no se formó un comité de emergencia como ya está estipulado que se tiene que formar con las máximas autoridades, y un poco lo que, bueno, en el bloque anterior yo hablé sobre el cierre y la no posibilidad de charlar los diputados, o discutir los diputados más que charlar, de la Ciudad de Buenos Aires en el día de ayer, esta falta que tuvieron las autoridades de la ciudad. Y por otra parte quería también charlar con vos dos puntos. Una sería esa, ¿por qué no se formó? Y los comuneros, si pueden en algún momento donde, digamos, estén todas las atribuciones ya en plena vigencia, formar este comité de emergencia en las comunas. Y por otro lado, ¿Qué alcance tiene el comunero o la Junta Comunal para poder resolver una situación de emergencia en la comuna o en otras comunas? Sí, bueno, son varias cuestiones. A ver, ¿por qué no se formó el comité de emergencia? Habría que preguntarle al jefe de gobierno. Lo cierto es que por lo que pudimos ver en la ciudad y lo que pudimos leer en los diarios, el único, digamos, sí se trabajó activamente, hay que reconocerlo, desde el Ministerio de Espacio Público, que estuvieron durante todo el fin de semana, digamos, trabajando, pero hubo una ausencia absoluta del jefe de gabinete y una ausencia absoluta, lo que es todavía más grave, de la ministra de Desarrollo Social, que si bien el jefe de gabinete estaba en Miami y no podía volver tan rápido, la ministra de Desarrollo Social estaba en Punta del Este y estaba en 2 horas, podría haber estado acá atendiendo como debería haber hecho, digamos, a la gente que sufrió, digamos, las consecuencias de esto. Hubo muchísimos en las divisas, en la 1114, en la 2124. La verdad que ahí sí hubo una ausencia de coordinación. Y hacer, bien, por eso también lo que pasó ayer en la legislatura, el escándalo de que cerraron con sal al recinto para que no se pueda sesionar. Sí. Y vos también me preguntabas qué podríamos hacer. Sí, si tuviéramos las competencias transferidas desde la comuna, por supuesto, que podríamos haberlo atendido desde acá. Podríamos haber trabajado coordinadamente y eventualmente formar un comité de emergencia. Desde ya, así debería ser, por otra parte. Claro, en el caso de los árboles, yo lo que vi, por lo menos en el término de toda esta semana, desde la semana pasada hasta ahora, es que hubo un corte de las ramas, digamos, de las ramas caídas, como seccionadas aún más con cierre eléctrica, o sea, que se ve que pasaron por algún punto, Y no las levantaban. O sea, ¿eso depende del mismo concesionario? Porque aclaremos, porque la gente a veces reclama y tenemos que recordar que se privatizó todo, o sea, son distintas agencias las que cortan, las que retiran. ¿Cómo se va a manejar en la comuna eso? También esto, sí, a ver, ¿cómo se va a manejar en la comuna cuando lo tengamos? Digamos, algunos servicios se tercerizan, otros lo pueden hacer las cuadrizas. En este caso, el gobierno de la ciudad, hasta donde yo tengo entendido, el Ministerio de Espacio Público, actuó, también actuó personal del Ministerio para no solamente servicios concesionados. Ah. Es decir, primero se procede, a ver, no es mi especialidad, pero lo que yo sé es, claro, lo primero que se hace es el corte de las ramas que están, digamos, hay que evitar que pase, digamos que haya un accidente, y claro, después se levanta. Por eso había muchas ramas que se veían en el piso, pues lo primero que se hace es cortar las que están en peligro de que se caigan y después claro, se levantan. Pero la verdad es que eso sí ya es más para consultárselo al propio ministerio. Claro. Y después entonces se retira. Y en el caso de claro, los damnificados, o sea, que se quedaron, no sé, sin vivienda, o que son, hay paradores, ¿cómo se realiza, digamos, la ayuda? Hay paradores, pero la verdad es que los paradores ya sin temporal no dan abasto. Lo que hay es, a ver, ahí es donde sí debería haber estado el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, haciéndose presente y atendiendo esa problemática. Claro. Ahí es donde se dio la ausencia del gobierno de la ciudad. Claro, estoy pensando también en... Maneras, No, estoy pensando también en gente en situación de calle, ¿no? Que bueno, que evidentemente pueden claro. haber sufrido consecuencias muy muy bruscas y qué sé yo, no sé, y no estaban dentro de una de una casa o de un lugar claro. amparados. Por eso hubiera sido tan importante la presencia, por ahí tendría que haber estado más que nunca el ministerio. Claro. Sí, de todas maneras, lo que es bueno que los vecinos sepan es que pueden concurrir a las comunas para porque hay un subsidio, digamos, que es para estos casos, y pueden concurrir a las comunas y solicitarlo, que es específicamente para estos casos de lluvia temporal. En cada comuna los pueden asesorar acerca de esto. Del pedido de un subsidio, claro. Sí. Bueno, con respecto a las comunas, y ahora ya vamos un poco más al trabajo comunal, digamos, en la Comuna 2, ¿qué se está haciendo, qué se está proyectando para hacer o, digamos, qué se están proponiendo como trabajo? Mira, ahora estamos un poco abocados a que el Consejo Consultivo funcione, están por aprobar la aprobación del reglamento de funcionamiento, y en la Junta Comunal cada uno está con el área que tiene a cargo, en mi caso el área de cultura y el área de seguridad, y estamos trabajando, digamos, cada uno, y también bastante, digamos, trabajamos cada uno en el área de sus competencias. En el caso de seguridad estamos haciendo, por suerte podemos avanzar bastante trabajando coordinados con el Ministerio de Seguridad de la Nación, atacando, digamos, distintas problemáticas que hay vinculadas a esta cuestión, y por suerte estamos teniendo resultados exitosos que los vecinos lo están viendo en la casa. Claro. Y, digamos, el trabajo del vecino, ¿cómo se va, digamos, a conformar? ¿Cómo se va a armar? La participación de los vecinos se va a dar a través del Consejo Consultivo. Por eso esperamos que se apruebe lo antes posible el reglamento, porque una vez que se apruebe el reglamento eso se va a poder trabajar en comisiones, cada uno en la temática que le interese, de donde salgan las propuestas que nos trasladen a la Junta para implementar. ¿Cómo ves el perfil del vecino en la zona de la Comuna 2? Uf. Difícil, ¿no? Sí, es difícil. Yo, como dije la vez pasada, que en realidad, como dijo un compañero que estuvo ahí, pero yo tomé esa frase, ahí descubrimos que en Recoleta, o vimos que en Recoleta hay derecha a la derecha del PRO. Derecha a la derecha del PRO, eso cómo se entiende, a ver, pasanos en limpio. Eso es terrible, no, realmente, digamos, hay gente, digamos, que no acepta la diversidad de opinión, que consideran que Recoleta es un barrio con pensamiento único, y el pensamiento único es bien de derecha, que se resistían siguen resistiendo a que un trabajador que vive en la comuna y que por ahí pasa más horas en la comuna que en su casa pueda participar del Consejo Consultivo, que no es más que acercar otra mirada, propuestas, pero bueno, también hay que decir que, y hay que hacerle entender a esta gente, que no hay pensamiento único en Recoleta, que hay otros vecinos que quieren participar por la inclusión y por un trabajo mucho más abierto, pero se hace difícil a veces. Estamos, digamos, en la mesa con una incorporación, que es la de José Machaín, hola. Hola, que nos Gaby. Acompaña los viernes y que acaba de llegar apresuradamente desde La Plata, ¿no? Tal cual. ¿Querés hacerle una pregunta, Gabriela? Sí, no, bueno, eso que te estaba escuchando, no sé si es reiterativo, esto de la derecha del PRO. Digo, la necesidad de la búsqueda de consenso se hace difícil, sobre todo cuando ¿no? en los debates, al grito de soy facha y qué, es muy difícil poder poder encontrar instancias de diálogo. Pero bueno, sabemos que vos estás haciendo todo lo posible como para poder encauzar y para poder llevar a la racionalidad y a la institucionalidad. Parecería raro, ¿no?, que gente del Frente para la Victoria esté apelando a la institucionalidad, al republicanismo y al respeto de las normas democráticas, ¿no? Algo de eso es lo que hay, es tu función en estos últimos días. Sí, tal cual, porque lo que no conté es que lo que pasa con esta gente es que no aceptan que, digamos, que pueden perder una votación, y en el Consejo Consultivo, una votación que perdieron, la desconocían. En realidad nos sorprende, por otro lado. A mí en ese punto no me sorprende, nunca fue esta gente respetuosa de la democracia ni de las instituciones. Sí, exactamente. Esto es la historia de los sectores que precisamente viven por esa comuna. Pero bueno, en función de lo que supuestamente se dice habitualmente, que el reclamo de respeto institucional y todo este tipo de versiones, es como que suena raro que precisamente sea los representantes del Frente de la Victoria las que tienen que hacer estas presentaciones. Pero es lógico, en última instancia, con la historia y con los antecedentes. Sí, tal cual. Porque además nosotros somos respetuosos de las instituciones. Pero seguramente, claro. Y tenemos que estar defendiéndolas acá más que nunca, porque en este barrio rápidamente las dejan de lado cuando no les conviene. Bien. Sí, bueno, yo para poner un poco a los oyentes, que bueno, fue una vecina que en una de las reuniones del Consejo Consultivo a viva voz dijo: soy facha y qué. ¿Se puede hacer una denuncia por apología del fascismo? Una cosa está medio rara, ¿no? Pero bueno, hay que dejar un poquito que la gente se manifieste en forma también un poco rara. Sí, en pos de que a ver, la necesidad de que funcione esta instancia de participación democrática, en sí. Última instancia, es ventajosa no solo para toda la ciudadanía, sino que en términos políticos la lectura es que los que mejor le conviene a que funcione precisamente a nosotros. Claro. Somos nosotros en términos de espacio kirchnerista. Claramente la puesta en marcha de una herramienta como el Consejo Consultivo permitirá poner de manifiesto y ponerlos en evidencia su falta de gestión y su incapacidad para avanzar en términos de la ciudad, que bueno, no nos falta mucho, ¿no? Ya este último, la semana pasada, con las ausencias y con las borradas de sus funcionarios principales, ya está claro que, sí. Que es esto, lo que queda en evidencia es eso. A mí me han llegado también algunos comentarios a través de mails, de cadenas de mail, donde actitudes bastante raras, ¿no? Por parte de la gente, digamos, del PRO, en no fomentar la reunión del Consejo Consultivo, prohibir la entrada, hacer una entrada, digamos. Yo le preguntaría a Gabriela, ya que la tenemos, sí. Si ella ha tenido, en función de la experiencia de la semana pasada y la ausencia de tanto, bueno, de Macri o de Larreta como de Stanley, sobre todo lo de Stanley es muy grave, sí. Más grave de todo. Sí, había habido algún repercusión en Recoleta al respecto. No, a ver, no hubo repercusión acá, porque acá la verdad es que por suerte no pasó nada grave, como yo le decía antes, más que un árbol en la Plaza Vicente López y dos chapas que se volaron en Saldías, pero fue un tema muy menor. Y por supuesto, acá hay silencio de los comuneros del PRO, no podíamos esperar, creo que no les da ni para defender lo que pasó. No, pero si los vecinos, tanto que se quejan habitualmente, que ya sabemos que tienen allegada a todos ustedes para las distintas reclamos y quejas, evidentemente Recoleta no iba a ser una de las zonas afectadas por el tipo de edilicio y el máximo extensión de tipo de edificaciones que hay, era difícil que hubiera podido pasar algo, pero no, sí, el correlato de las repercusiones políticas, digamos, que puso de manifiesto esta desaprensión y esta borrada masiva que había habido de gestión y dejar la ciudad sin conducción. Si había habido algún tipo de repercusiones más allá de los propios militantes o funcionarios PRO, de la gente de calle, digamos, ¿no? No, mira, en la gente de calle algún vecino aislado, pero yo creo que lamentablemente muchos acá comparten la misma desaprensión que los funcionarios macristas por esta cuestión. Así que no hubo gran cosa. Es que no. Tiene su correlato entonces la actitud de los funcionarios con su electorado. Tal cual. Parte de ese electorado. Con parte de su electorado, sí. Bueno, Gabriela. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela, por tu participación. Te esperamos la semana que viene o cuando realmente puedas para, bueno, hacernos un poquito más idea de lo que está pasando con comunas y un panorama comunero. Gracias. Cómo no. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Bueno, nos vamos con otro tema de la Mississippi, esta vez con Ruta 2, y hacemos un descansito. Qué sola está esta ruta, 3 de la mañana en un alma. ¡Qué pasan el tiempo, cuento los palos de luz hacia la red. Pero te prometo algo, nunca más espero la ruta vos. Pero yo te juro, nunca más espero la ruta vos. El frío me parte al medio, no traje ni ginebra ni bufanda. Los ojos se cierran de sueño, no tengo ninguna esperanza. Pero te prometo algo, nunca más me clavo en la puta voz. Nunca más espero la ruta 2. Estoy en el infierno por tu culpa. Pero te prometo algo, nunca más me clavo en la ruta 2. Pero yo te juro, nunca más te espero en la ruta 2. Acuarela de temas, pintamos la actualidad. Acompáñanos desde Sin Permiso, los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Bueno, estamos acá, entonces vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan de programa del día de hoy para charlar un poquito con José Machaín sobre el tema de educación y educación terciaria en este caso. Sí, universitaria, diría yo. Sí, sobre una situación bastante paradójica que se está dando, que es el pedido ante la Facultad de Filosofía y Letras represores condenados a cursar carreras en esa facultad, y que se planteó todo un debate. En realidad es un debate bastante periférico, pero no deja de ser paradójico, porque sobre todo si además tenemos en cuenta la aceptación y el reconocimiento que estaría haciendo el dictador Videla de la necesidad de la desaparición de 8.000, alrededor de 8.000 personas en Argentina en la etapa de la dictadura, en un libro que estaría por de próxima salida. Porque bueno, ¿no? Esas notas de Cambio 16 algo tenían que ver. Una preparación para que este señor venda muchos libros, seguramente. Pero bueno, no, digo, es paradójico porque, bueno, quienes, yo creo que quienes han sido, responsables de muchas atrocidades y que estén condenados Y está bien, digo, creo que no, si bien puede algunos que generarle algún tipo de debate, dado que la universalidad del acceso a la educación y a la educación superior, más allá, y que quien sea el sujeto, creo que tiene que estar, a mi entender, debe ser que la democracia, la sociedad argentina, a través de su sistema educativo, tiene que darle las posibilidades a todos, y todos son todos, digamos. Estamos hablando de un perfil. Otra cosa sí. Es que hayan pretendido mantener algunos responsables de todo eso, sus cátedras o su responsabilidad, claro, educativa. Como alumno, eso es al revés, como alumno, claro. Creo que es paradójico, porque la sociedad argentina debe demostrarle su capacidad de tolerancia, claro, y amplitud, y que el concepto de la generalización del acceso a la educación y educación superior, en términos de universalidad y general, también incluye a estos sujetos, que por suerte lo tienen que hacer, si lo quieren hacer, lo tienen que hacer desde su lugar de reclusión y a través del programa específico. Sí, del UBA 21, que es un programa para hacer. No sé, pero a mí, yo tenía entendido que el programa UBA 21 era para hacer, digamos, el ingreso, el CBC, o sea, no sabía que se podía cursar una carrera a través del programa UBA 21. Ahora, en general pienso un perfil de gente. UBA 21 te permite ser una parte parte inicial de las carreras universitarias. Será. Y después continuarán en todo caso. Con profesores que van ahí. En la unidad, no sé en cuál unidad estarán alojados. La unidad de Devoto en algún momento funcionaba, claro, y que tenía el acceso. No sé cómo estarán en esto, digamos, no sé dónde están recluidos. Pero digo, a ver, el debate, yo puedo entender a los compañeros de la Liga Argentina de los Derechos Humanos en su nota de protesta. La verdad que da mucha bronca que usufructe estos derechos de muchos argentinos para que. Pero bueno, me parece que el derecho a la educación lo tenemos todos. Me parece que en términos, claro, de demostrarle la capacidad de la sociedad argentina, que las garantías de los derechos de la universidad, del acceso a la educación, así todo está dispuesta a que personajes despreciables como estos puedan hacer uso de estos derechos, que no le, que por suerte otros derechos ellos hoy los tienen sí, limitados, que por estar recluidos por culpables los obligaría a cursar derechos humanos. Bueno, programas en general, el programa UBA 21 son las, claro, básicas, entre las materias básicas que está la de sociedad y estado, claro. Bueno, esa es. Así que Común a todas las pero carreras. Bueno, en general son la gente que cursa carreras dentro de una unidad carcelaria, tanto hombres como mujeres, son carreras sociales, derecho, uh-huh, y economía, ¿no? Uh-huh. No hay mucha, sí, opción a otro tipo de carrera. Independientemente de eso, digo, está claro, digo, que es una, todas es una relación con, sí, los, sí, derechos, sí, humanos. Está claro que no deja de ser una provocación. Claro. Lo que no hay que caer, creo, yo entiendo, interpreto que no hay que caer en la provocación de estos sujetos, y que bueno, su accesibilidad a esto probablemente tampoco afecte a los derechos generales de todos los que están en la universidad, ni a los propios docentes, y a los propios otros compañeros que puedan estar en esa misma situación cursando o accediendo a esta formación académica. Entonces, saberlo, identificarlo, y en todo caso enriquecernos de la capacidad de la sociedad argentina de poder, a pesar de todo, saber bancarse este tipo de cuestiones, pero que lo pueden, justamente, pero que solamente lo pueden hacer porque afortunadamente hoy están encarcelados. Bueno, te quería hacer un comentario porque ahora tenemos dos propuestas para Premio Nobel de la Paz, porque, uh-huh, hoy se aceptó no solamente el de Abuelas de Plaza de Mayo, nuevamente la candidatura, sino que también se aceptó la candidatura de Susana Trimarco. Uh-huh. Así que la mamá de Marita Verón está, digamos, candidateada para poder acceder. Es una buena oportunidad, más allá de no creo que acá no hay un meritómetro. Pero es una buena, el hecho de la visibilidad de la problemática de la trata de personas, de género, claro. Y la cuestión de género, pero sobre todo de la trata de personas, lo que significa la señora Trimarco, creo que está bueno en términos de la lucha por los derechos humanos. Bueno, no, sí, son una entidad, pero también una mujer, todas mujeres. Bueno, eso ya pasa, esa parte. Vamos a hacer un reclamo del cupo positivo. Entonces, hay género femenino y género masculino, pero nunca aparece género masculino. Vamos a hacer un reclamo de la discriminación positiva para que nos vuelvan a poder tener en cuenta. Bueno, le dejo entonces en nuestro día de despedida con Walter Rojas, nuestro operador, porque sabes que entró en el ISER y se va a hacer la formación en el ISER, así que a partir de la semana que viene, seguramente va a tener una carrera brillante, sí, y una, muy bueno, y un profesional muy muy respetado, muy y, respetado. Y muy querido por nosotros. Bueno, nos elegís un temita de la Mississippi y ya con ese tema nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Feliz fin de semana. Sí, aunque parezca entonces mentira, es la Mississippi. No es solamente un tango, sino es la Mississippi con el detalle. Chau. Defino whisky importado. Quise probarla y me di cuenta que estaba abierto y empezado. Y ese detalle. Radiográfica, FM 89.3. Servicio Telam para la radio.